Mi nombre es Janina, trabajo en El Horno Está para Bollos desde el 2017. Es una precooperativa porque aún INAES no ha dado la matrícula en el marco de la cuarentena, constituida por 20 personas en tratamiento subjetivo de diversas edades, entre 25 a 58 mujeres, varones, en tratamiento ambulatorio. Somos dos trabajadores sociales, dos compañeras psicólogas, dos compañeros cocineros que se han quedado después de las distintas aproximaciones con el Nueva Oportunidad. Transitamos el Nueva Oportunidad, el Nexo, programa del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. El Plan Abre dotó de equipamiento y logramos armar un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe para brindar asistencia alimentaria a 44 personas en tratamiento psiquiátrico del Hospital Agudo Ávila, que bueno, se finalizó el 31 de diciembre, continuamos elaborando las viandas hasta el 31 de marzo y en el marco de la pandemia se suspendió la actividad de servicio de comida. Era sopa, primer plato, agua perfumada, pan, postre de al mediodía con servicio de mesa en La Toma, en Tucumán 1349 de la ciudad de Rosario. Y por la noche se retiraba así ya la vianda constituida por una comida principal y el postre. Este equipo de gastronómicos se inscribió en el monotributo social y está a la espera de que le otorguen la matrícula. Por lo tanto, ya son precooperativa, hicieron el curso de capacitación previo a la pandemia. Y en el medio, bueno, también aparecen los temores, digamos, y cómo continuar en el marco de esta economía tan, tan siniestra que implica que dejarlos muy por afuera de los circuitos. Entonces se nos ocurrió empezar a hacer, mientras tanto de la pandemia, con grupos reducidos de 4 día por día, comidas que están a la venta online y que se entregan vía delivery. El Horno Está para Bollos es un proyecto gastronómico que elabora viandas y servicios de catering. Bueno, obviamente los servicios de catering están suspendidos por la falta de actividades grupales. Las viandas están suspendidas en el marco de la pandemia y de ver cómo va a continuar el Ministerio de Salud con ese convenio. Y bueno, encontramos la posibilidad de darle una vuelta a la economía popular, generando las condiciones para poder mantener activo el grupo en relación a la actividad propiamente de la producción y el ingreso de ingresos a través de la venta online de los productos. Nosotros trabajamos en La Toma hace ya 4 años, 3 años y medio, vamos para 4. Es un lugar que nos adoptó por excelencia, sin ningún tipo de discriminación respecto de dónde provenimos y hacia dónde vamos. Simplemente nos alojaron y nos dejaron habitar La Toma y de algún modo habitaron el proceso organizativo de la precooperativa.